¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy hablaré de tecnología, pero también hablaré un poquito de la pandemia y de las últimas cositas que están pasando. Lo primero fue la WWDC de Apple de ayer, que no me pareció muy espectacular, sobre todo pues porque a nivel estético los cambios de widgets y demás son cositas que van como que muy por detrás, ¿no?, de Android. Yo entiendo el entusiasmo de muchos usuarios, pero creo que, como siempre, y esto ya hemos hablado hasta la saciedad, estos cambios llegan tarde. Lo que sí me ha interesado de los cambios que anuncian es el tema de ARM, es decir, de que Apple vaya a utilizar la arquitectura ARM para sus portátiles y sobremesas. Creo que eso anuncia una nueva era de ultraportabilidad de equipos pues más delgados, más ligeros, con una autonomía mayor, y estoy seguro de que Apple lo va a hacer muy bien, porque Apple es un gran fabricante de procesadores. Es decir, no todos ven a Apple como si fuera Intel o como si fuera AMD, pero lo cierto es que Apple tiene una batalla ganada con sus chips y una hegemonía a nivel de potencia, rendimiento, que hace que los que vayan en segundo lugar vayan muy por detrás en los benchmarks y en los test de potencia y rendimiento. A mí me hubiera encantado, bueno, iba a decir, me hubiera encantado que hubiera una Surface con ARM. Lo cierto es que ya la hay, la Surface Pro X. Una maravillosa Surface, delgadita, con stylus y ultra portable. Me parece pues una Surface con un diseño maravilloso. Me encanta, me encanta. El problema de esa arquitectura ARM es que Microsoft dio el salto a ARM y se le olvidó que hay un montón de aplicaciones que no funcionan en esa Surface con ARM. Sí, puedes usar Office y alguna aplicación más, pero me da a mí que hoy, a día de hoy, la Pro X se está muriendo poquito a poco de abandono. No me puedo imaginar cuántas devoluciones ha habido de Surface Pro X, de gente que se la compró, que intentó instalarle otras cosas y le salió el mensajito de no, va a ser que no. Esto es para otra arquitectura. Pues eso, que a mí me gustaría ver implantado en condiciones, pues es una aventura, un golpe de timón que Apple va a hacer, que estoy seguro que lo va a hacer muy bien, que según ellos va a llevar 2 años, y que dicen que no se van a olvidar de la gente que está con Intel. La verdad es que va a ser muy interesante verlo, y la verdad es que en la demostración hicieron algunos test en emulación, en juegos, en renders, programas de render, y me llamó muchísimo la atención. Por mi parte, en lo que se refiere a usos de la tecnología, pues sigo con el Chromebook, sigo escribiendo, sigo probando aplicaciones de escritura basadas en la web y he encontrado cosas muy chulas. De hecho, tengo ahí pendiente un trabajo, un estudio que he hecho y que lo he registrado en Notion.so, que es un servicio increíble del que ya os he hablado. Y ahora lo que más estoy enredando es en arquitectura PC, es decir, los PCs de toda la vida. Y una cosa que estaba haciendo es que he estado canibalizando un PC, el PC que me vendió Abel. Es un PC que está muy bien, que hoy en día funciona muy bien, que es un quad core. Pero yo tengo en la oficina, tengo un PC que es un AMD, creo que es un AMD A4, que es un PC que va muy bien, pero tiene un par de pegas. Bueno, la primera pega que le veo es la fuente de alimentación. Creo que lo compré en PC City, o lo que hubo después de PC City, y la fuente de alimentación es un poco castaña. Así que le he quitado la fuente de alimentación al PC que me vendió Abel y se la he puesto a este equipo. Y otra cosa es la tarjeta gráfica que llevaba el PC que me vendió Abel y se la he puesto a este equipo, y ahí está. Y además he comprado algo de pasta térmica. Mi siguiente proyecto es que estoy estudiando y buceando en el mercado de segunda mano, y sería interesante, pues, a lo mejor coger el PC que ha sido canibalizado, aprovechar la caja y cuatro cosas más, la RAM, por ejemplo, y buscar una placa base baratita y un procesador baratito y darle nueva vida. La verdad es que sé que hoy en día es como un poco viejuner, ¿no? En este mundo de la tecnología, de podcast de tecnología, hablar de cosas, pues como las cosas que habla Andrés Ramos, que por cierto, cada episodio del podcast de Andrés Ramos se pone mejor, porque hablar de Kit Xeon, casi nadie, por no decir nadie, está hablando de los Kit Xeon, y los Kit Xeon creo que son una de las cosas más gordas y más importantes que han pasado al mundo de la informática en los últimos años. Sobre todo al tema del precio, el mercado de segunda mano. Obviamente todos los podcasters y blogs de tecnología están hablando de novedades, novedades, novedades, y si no hay novedades, pues parece que no hay nada de lo que hablar. Y ahí el señor Andrés Ramos está hablando, y si os metéis en su página, andresramos.pro, pues habla de mercado de segunda mano, habla del mundo de eBay, y nos ha abierto los ojos al mundo de eBay, que es un mundo muy grande, donde hay tiendas especializadas. Yo en su momento os hablé, pues por ejemplo, de los ThinkPad. Yo creo que he comprado como 4 ThinkPad en los últimos años. No todos para mí, muchos eran, casi todos eran para amigos míos que me preguntaban por un portátil que fuera bien. El sobremesa de casa, que es el que utiliza mi mujer, es un PC que me costó menos de 200 euros, que lo compré en IDC Online, un Dell, un i5, que será, pues creo que es un i5 de tercera generación, seguramente, que va de maravilla y que cuesta menos de lo que cuesta un móvil de gama media-baja. Aunque eso ya es difícil hoy en día hablar de eso. Así que me resulta muy divertido, pero muy muy divertido, pues ir buscando componentes por aquí y por allá, ir montándote tu PC y dándole vidilla. Yo sigo con mi Ryzen encantado, el PC que conseguí de PC Componentes. Lo tengo ahí en modo escritorio remoto. En principio tenía OpenVPN, que lo tengo, y tengo OpenVPN instalado en el NAS, pero también tengo Zero Tier, que me parece un servicio alucinante. Creo que fueron los de Naseros los que hablaron de Zero Tier y me permite pues tener IPs específicas para los equipos que tengo en casa y poder conectarme a ellos y aprovechar los recursos, las impresoras, escritorios remotos y todo. Eso me parece pues increíble, ¿no? Así que eso sí me tiene bastante ilusionado, ¿no? Un año un poco raro, ¿no? Porque ahora mismo deberíamos de estar todos pensando en la Euskal, pero la pandemia se ha llevado cosas importantes, se ha llevado a gente, con lo cual es el drama de la pandemia, y también se ha llevado eventos que nos hacían muy felices a un puñado de geeks como todos nosotros, y para Vidas en Red pues era un evento importante porque era una fuente de vídeos, de directos, de encuentros entre viejos amigos y demás. Una gran pena. Y hablando de la pandemia, quiero daros una de cal y una de arena. El otro día estuve siguiendo ahí a Pablo Fuente, pues como os podéis imaginar, ¿no? Iker Jiménez, después de lo precoz que ha sido, y más que precoz, preclaro, a la hora de anunciar pues todo lo que iba a pasar desde febrero, y antes estaban ya dando la matraca, pues nos descubrió a gente como Pablo Fuente y al doctor Gaona. En particular, Pablo Fuente, alguien de quien ya Rupert, a quien mando un saludo desde aquí, pues ya hablaba de Pablo Fuente como de un auténtico, un tío increíble, un investigador con una capacidad de síntesis, con acceso a fuentes que prácticamente nadie tiene, un tipo muy interesante al que hay que seguir, ¿no? Hay una noticia buena, ¿no? Y es que él dice que algunos médicos con los que él ha hablado pues le han llegado a decir que la carga viral de la COVID-19 pues es menor. Eso quiere decir que la letalidad es bastante ínfima. Es decir, cuanto más aumenta la carga viral, mayor es el daño que puede producir al cuerpo humano la COVID-19. Como dice, ahora le llamamos la COVID, que es lo correcto. Pero esa es la buena noticia, ¿no? La mala noticia es que no hay buenas noticias. La mala noticia es que a pesar de que estamos viendo pues que las terrazas se llenan, esto es una cosa que yo observo y observo con preocupación. Las terrazas, los restaurantes están llenos, pero las oficinas están vacías. Yo el lunes volví a trabajar a la oficina. He estado trabajando desde casa y bastante. Pues me llama muchísimo la atención que en el centro de Madrid, en zonas de, pues, de oficinas, no hay tanta llenura como la que hay en tema de hostelería. En mi barrio es increíble. Pues bueno, hay que reservar para tener acceso a una mesa en una terraza. Pero yo no veo la actividad comercial y profesional equiparable en las oficinas. Y eso me preocupa, porque eso me hace ver de que sigue habiendo ERTES, de que la economía sigue parada, que no ha sido levantar el freno y que la economía se ponga en marcha, porque no funciona así. Y eso me preocupa muchísimo. Me preocupa también el tema de que haya 11 rebrotes en toda España. No son pocos, ¿eh? Me preocupa mucho que la OMS, que tan desacertada está, pero cuando se pone a ponerse seria, pues parece que está intentando justificar el buen trabajo que no ha hecho hasta ahora, pues la OMS dice que la pandemia está creciendo de una manera preocupante y alarmante. La OMS está diciendo que hay 183.000 nuevos contagios. A la vez de todo esto, estamos recibiendo vuelos de Bolivia a los que no se les está haciendo un PCR. Es decir, está entrando gente en España a la que se le hace una inspección visual. Es decir, los agentes de fronteras tienen un trabajo sumamente difícil. Pero yo no sé si es el personal más cualificado para evaluar si una persona está enferma o no. Y si tenemos en cuenta los volúmenes de gente que entra, pues yo lo sé. Sé que va a ser imposible evitar que entre gente enferma. Entonces, tenemos ya vuelos de Bolivia sin PCR. En Huesca tenemos un brote enorme entre temporeros. Que el criterio de inspección visual. A estos socialistas les encanta inventarse palabras que suenan muy bien, pero que no sirven para nada, ¿no? Esto es como lo de medidas de contención reforzada. Pues ya sabéis de qué han servido las medidas de contención reforzada. Entonces, Alsina decía hoy, el periodista Alsina, que está haciendo unos editoriales magníficos, pues decía algo que es obvio, que no tenemos tratamiento y que no tenemos vacuna a fecha de hoy. Y mientras las imágenes que llegan de París, que este fin de semana celebraron el Día de la Música, pues era una aglomeración de gente normal y corriente, como si no pasara nada. Que a lo mejor estoy equivocado y los rebrotes son locales y mueren rápidamente. Ojalá, bendito sea Dios, ojalá sea así. Pero el sentido común no es decir, venga, no pasa nada, no va a pasar nada. Porque todos los que estaban quitándole importancia al asunto en febrero, ahora están silenciosos. Y muchos de los que están silenciosos son los que ahora están diciendo que no pasa nada y que esto ya está controlado. Y no está controlado y no hay motivos para estar tranquilos. Ayer a Pablo Fuente le preguntaban si él dejaría que su hijo fuera al colegio en septiembre. Él dijo que no. Mi mujer se está planteando muy seriamente. O sea, nosotros ya hemos decidido que obviamente este verano ni aviones ni trenes. Menos mal que me saqué el carnet de conducir, porque además yo no tengo problema en conducir y de hecho el verano pasado, que lo hicimos todo en coche, estuve conduciendo yo prácticamente todos los trayectos. Pero meterse en un tren me parece una temeridad. Meterse en un avión en un aeropuerto es una temeridad total. Meterse en un hotel, pues yo creo que también es una temeridad. Y si empiezan a aumentar rebrotes, pues mal asunto. ¿Qué dice el personal sanitario? Pues lo que, os voy a decir lo que dice el personal sanitario. El personal sanitario dice ni más ni menos, que ellos no se van de vacaciones y que en el momento en el que en su hospital entre un enfermo de coronavirus, ellos vuelven a guardar cuarentena. Y las medidas que hemos guardado, bueno, hemos guardado, que estamos guardando hasta ahora, más el encierro, el que pueda estar encerrado y cero contacto con familiares. Esta es la situación en la que estamos. Entonces, yo creo que conviene mantener la precaución. Pero, obviamente, la gente está cansada de estar encerrada. La gente está ahora deseando gastarse en cubatas lo que no se ha gastado en cubatas y en cenas y en ir a donde ellos puedan. Y esta es la situación. En fin, amigos, esta es mi perspectiva del asunto. Podré estar equivocado o no, pero argumentos tengo. Un saludo a todos y hasta pronto.